Bienvenidos hoy a nuestro programa Un Gusto Pasajero. Que tengan muy buenas tardes el día de hoy en nuestro último programa al aire, por desgracia. Hoy sí. Gracias a todos los que nos han acompañado en estos últimos programas que hemos hecho, pero por desgracia hemos tenido que llegar al final. Sí. Qué lástima. Hoy les traemos tres temas muy interesantes que vamos a ir viendo a lo largo de este programa de una hora de duración. El primero de ellos va a ser... Mensajes subliminales. Los mensajes subliminales. ¿Dónde podemos encontrar mensajes subliminales, me dirán ustedes? Los mensajes subliminales los podemos encontrar tanto en... redes sociales. Canciones. En los videojuegos. En las películas. En las películas. En las publicidades. En las publicidades. Noticias. Exacto. Noticias. ¿Qué es una... A ver, ¿qué es exactamente un... ¿cómo se llama esta cosa? ¿Un mensaje subliminal? Un mensaje subliminal. ¿Qué será? ¿Qué es? Sí. Quiero oír su opinión. Ana María, ¿qué pensáis tú? Yo pienso que un mensaje subliminal es querer decir algo de una forma totalmente diferente. Así como leer entre líneas. Mm. Así como... como el que entendió, por decirlo así. Sí, igual yo creo que los mensajes subliminales son como que... son personas o corporaciones así que tienen mucho poder y te quieren concientizar o decir algo y buscan la manera de que tú notes. Sí. Un ejemplo muy claro serían... las canciones de Chucha. ¿De Chucha? Chucha. Yo creo que es una canción que muchos deben conocer a lo largo del país, del mundo. Mucha gente debe conocerlo, que en una parte específica dice... Satán, el diablo es magnífico, o sea, empieza a decir, si uno la da vuelta, o en esos tiempos como lo contaba ahí, la cinta se daba vuelta, decía, el diablo es magnífico, el diablo es magnífico. Sí. Y lo peor es que todo el mundo escuchaba eso, y uno escucha la canción, dio vuelta el cassette, y uno como que se la creía, porque como veía a todo, a tu amigo, tu papá, tu mamá que hacían eso, y tú dabas vuelta el cassette y escuchabas. Otro lugar donde también podemos encontrar estos mensajes subliminales sería en estos comerciales que nos lanzan las corporaciones grandes. Las Coca-Cola, por ejemplo, hay su típico... nos ponen la Coca-Cola gigante, una música de fondo, y como nos concentramos tanto en la imagen y en la música central, por abajo nos están poniendo ahí compra. Sí, la otra... como típico es cuando tú vas, no sé, a estos lugares grandes, el mall o el supermercado, y siempre hay una musiquita, y esa musiquita no está ahí porque si no, obviamente en esa musiquita hay algo, hay un mensaje ahí que tu cerebro lo está decodificando, está sintiéndolo, pero que no está la palabra ahí, compra, entonces, pero obviamente te están diciendo. Lo hace más agradable y claro, nos hace sentir esa sensación de que tenemos que comprar, exacto, gastar. Y también en estos comerciales de los productos caros, uno dice, no son necesarios, la mayoría no son necesarios o son iguales que algunos productos más baratos. Mm. Pero las corporaciones con esas canciones que le ponen ese brillo y todo, nos hacen decir, miren cómo lo ponen, miren lo que presentan, más la música que nos hace entrar en ese estado ya de prácticamente relajación y bajar la guardia, ya decimos, ya, vamos. Muchas veces en la industria nos quiere dar a conocer o nos quiere, de cierta forma, nos impone que nosotros necesitamos ese producto, que nosotros sin ese producto, de cierta forma, no podríamos vivir. Entonces, de cierta forma, es como que el comercio, el mercado, nos impone lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Mm. Sí, es verdad eso. Y eso uno se puede dar cuenta ahora que ha pasado todo esto de que, no sé, el comercio lo ha encerrado con toda esta protesta, esto que estaba pasando en la sociedad. Y la gente ha tenido que empezar a comprar lo justo, no ha tenido que comprar cosas que no necesita. Y yo creo que también la gente ha empezado a darse cuenta que vivir con menos, vivir con lo mínimo, lo necesario, es una manera como más razonable también. Y también se ahorran para posibles desastres, porque uno nunca sabe lo que puede pasar y va a necesitar esos fondos ya para mantenerse en pie. Exacto. En vez de, lo, como yo les decía, en vez de comprar lo más caro, lo más bonito, uno puede comprarse algo de igual calidad, por menos precio, y va a tener, por si acaso, un sustento, por si algo pasa, por si hay una emergencia familiar, tienen que viajar, tienen que reparar algo. Exacto. No sé, por ejemplo, los videojuegos, tú, Dante, que jugáis más que yo. Yo no he oído de mensajes subliminales de los juegos. ¿Ahí, dónde has visto tú? En ninguna parte. ¿No has visto nunca? No. Yo donde tengo claro que sí hay en varios videojuegos hay mensajes subliminales que no son, obviamente, eso sí, de nuestro país, de Chile, sino estadounidense, que le piden a los niños que lo juegan reclutarse en el ejército. Porque con la violencia que muestran, el manejo de armas que uno supuestamente puede llegar a obtener, la calidad que tiene el individuo del videojuego, más la música que le ponen de fondo cuando va en una zona tranquila y eso... También se ha demostrado que tiene influencia y en varios juegos la letra de algunas canciones, si uno la decodifica, muestra así parte donde dice recluta en el ejército, a la marina, a la fuerza aérea. Pero el más conocido es del muy icónico Tío Sam, que dice con su dedo apuntando ahí, que aparece por un flash, por un nanosegundo, que nuestro cerebro es imposible que lo interprete, pero lo ve. Entonces nos dice ahí, recluta en el ejército, entra. Hace esto. Yo creo que ustedes conocerán que es lo más conocido, el típico recluta en el ejército, que te lo ponen en canciones, en todo lo que encontréis para que vayáis a pelear por ello una guerra ficticia. Sí, por ejemplo, yo me he dado cuenta en que muchas veces en las publicidades de las instituciones, del ejército, la armada, la FACH, la Fuerza Aérea, tanto como entre otras, siempre quieren como darte a conocer que es como una vida maravillosa, plena, en la cual tú vas a ser feliz si lo haces. Y en la que puedes ganar dinero, lo Exacto. cual en realidad no es verdad. Porque primero lo que impulsa a una persona en el ejército a ganar mucho dinero es subir de rango. Y si uno no pasa tiempo en el ejército, gran parte de su vida no sube de rango. Los generales son personas que han estado en el ejército por años y años y años. Y igual hay algunos que no tienen un salario decente. Viven con lo mínimo. Y en cuanto a nosotros, nos pintan que en el ejército uno por poco menos va a tener mansiones, 10.000 autos y aún así le va a quedar plata para hacer el ir y hacer lo que quieran. Sí, es verdad. O sea, los mensajes subliminales en el fondo lo que son como ideas de, como decía Ana María, de satisfacción, de felicidad. Que se tratan para, de imponer. Claro, que te las quieren imponer y que quieren que todos vivamos, pero en el fondo lo que te están tratando también de decir es consumir, así como de que la gente va a ser más feliz consumiendo. Y lo que decía yo antes, pues, o sea, la gente está consumiendo menos ahora, está siendo más racional su consumo, el gasto, y la gente puede vivir con menos, la gente puede estar un mes, por ejemplo, sin ir al mall y la gente no le pasó nada. O sea, el mall quizás en un tiempo más va a abrir, va a restringir el horario y la gente se acostumbró a ir de nuevo a los almacenes, por ejemplo. A los lugares donde habitualmente iban antes los papás. Otra cosa que también hacen los mensajes subliminales, convencernos de que tenemos que ir a una gran tienda a comprar lo mejor de lo mejor, cuando quizás a unas pocas calles de nuestro hogar tenemos justo lo que necesitamos y por un precio mucho más razonable. Mucho más barato. Y te atienden de otra manera. Exacto. Porque a uno lo conocen. Sí. Nos ponen esa música de, oh, el Totus es lo mejor, ven a comprar a Totus, Totus aquí, Totus allá, y te es bombardean, horrible. Tú entras a un lugar y te bombardean con ofertas. Cosas, la música que te ponen, entonces uno tampoco se da cuenta porque ya tiene tanto metido en la cabeza que no se da cuenta que quizás al lado de la casa hay algo más barato, mejor y más cómodo, porque no tenemos que hacer un viaje, por ejemplo, aquí a La Ligua, a Calera, de una hora y media y volver esa misma hora y media después de comprar un par de cosas. Pero muchas veces esas cosas que dicen que es mucho más cómodo comprarlo en un almacén que viajar, no sé, a un supermercado o a una tienda, es como, de cierta forma, uno no sale ganando. Porque muchas veces los productos que están en oferta o muchas veces los productos que son más accesibles a las personas están en las tiendas o están en los supermercados o están en lugares donde está el mall. Sí, o no necesariamente el mall, sino que hay otros lugares que la gente no suele habituar mucho porque no las ve. Por ejemplo, cuando uno quiere comprar ropa, ¿a dónde va? A una tienda. Pero muchas veces se puede ir a comprar una ropa americana, que es mucho más accesible el dinero. Y aunque mucha gente le da asco que esté usada, no significa que tampoco sea mala. Sí. Pero igual, por ejemplo, lo que dijo ella, las tiendas americanas, esas ya casi ni se ven, no se toman en cuenta, porque ya todos van a un almacén grande. ¿Sí? Mm. Vamos al que está aquí en la esquina, el más conocido aquí en La Ligua, yo creo que son el Dijon, el Tricot, el Family Shop. Y no, por ejemplo, ropa americana, yo he ido y me he encontrado ropa en un estado magnífico y... Y más barato. Mil pesos por una chaqueta que me va a durar dos, tres años más. Sí. Fácil. Depende del uso que uno le dé. Claro. Yo soy bastante manito de hacha, así que por eso digo todo tres años. ¿Y ti, Dante? ¿Cuánto te duele la ropa? No sé. La recibo de mi hermano. Hoy vamos a escuchar la cortina musical. Vamos ya a escuchar la canción que estábamos hablando de Chucha, la Lari Lari Le. Sí. Ahí a ver si alguien descubre dónde está el mensaje subliminal. ¿Ya? Y nos vamos con la canción. Pasajero. Bueno, acabamos de hablar sobre un tema súper llamativo para las personas, que es sobre los mensajes subliminales. Pero para poder continuar, vamos a hablar ahora sobre la identidad de género en los adolescentes. Muchas veces estos temas son ignorados por las personas más adultas hacia los adolescentes, cosas que es muy importante. Porque los adolescentes, bueno, como todos sabrán, son el futuro del país. Y nosotros vivimos en otra época, no vivimos en esa época donde ya no se hablaba de homosexualidad. Como temas tabú. Como un tema tabú, sino que ya es algo del día a día, es algo que tenemos que aceptar y con el que tenemos que vivir. Hay gente a la que le gustan los hombres, hay gente a la que le gustan las mujeres, hay gente a la que le gustan su mismo sexo y hay gente a la que le gusta ambos, o ninguno en algunos casos también. Sí. Algo con lo que tenemos que vivir, algo con el que tenemos que aceptar. Sí, antes de decir algo, yo creo que la identidad de género en la adolescencia, sobre todo, es un tema que hay que tener como. Hay que educarlo, porque en general, cuando uno conversa con niños de 15, de 14, incluso de 16, 17, como que hay un tema con la búsqueda de una identidad, pues. O sea, como que a esa edad como que lo típico es hacerse preguntas. Los adolescentes tienen que entender que se están desarrollando, están recién pasando la etapa adulta y todavía no deciden qué es lo que quieren. Hay niños que van a explorar un ámbito que pueden ser los niños con las niñas, hay niñas que van a explorar las niñas con los niños. Exacto. Van a explorar, por ejemplo, ambos géneros. Yo ahí no comparto mucho lo que tú dices, porque más que el hecho de sentir la sexualidad como si me gustan los hombres o me gustan las mujeres, va mucho más que eso, va en el tema de la identidad, de quién soy yo, qué es lo que quiero, cómo me proyecto yo en mi vida. Entonces, yo creo que ahí es como, más allá del tema de la sexualidad de las personas, es el tema de cómo la gente abarca este tema que es sumamente importante. Sí, porque yo también opino eso, porque, por ejemplo, nosotros, desde chicos te dicen, no, que los hombres no lloran. ¿Y por qué no? Y porque cuántas veces uno no se cuestionó eso de que tenías ganas de llorar porque te había pasado algo, porque te hicieron algo y tú te sentiste mal. Y te decían tus tíos, tus papás, tus abuelos que no debías llorar porque eras mariquita y millones de cuestiones. Y esas son cuestiones... Son cosas que todavía se ven al día a día. Exacto, que cuestiones aprendidas. Porque no aprenden a tolerar o no aprenden eso de que no necesariamente un hombre no llora, no una mujer tiene que ser delicada, ya una flor de loto, simplemente porque es mujer. Yo me acuerdo, no sé si ustedes vieron una película de un niño que se llama Bill Elliot, ¿la vieron? ¿No? No. ¿No? No. Bueno, la historia, así para resumirla súper corto, es la historia de un niño, un adolescente, 15 años, 13 años de haber tenido, en Inglaterra, y vivía en un lugar muy pobre. Y en vez de, el papá lo manda a boxear, a un gimnasio, y en vez de ir a boxear, el niño vio que en el mismo gimnasio donde boxeaban había un taller de baile, con ni puras niñas. Y el niño le gustaba más eso que ir a boxear. Y se escapaba hasta que el papá lo pilla. ¿Qué creen ustedes que pasó? El papá obviamente lo masacró. Le pegó, lo maltrató, buscó la forma de que el niño cambiara, porque todos los amigos del papá le decían... Oye, tu hijo es marica, exactamente. Y él ni siquiera le gustaba al hombre, le gustaba bailar. Le gustaba bailar, ¿y por qué? ¿Pero por qué? Porque se tenía claro en ese entonces que bailar solamente era para las niñas, pelear era para los hombres. Lo cual no es así. No. No tiene por qué ser así en realidad. Yo puedo ser heterosexual, puedo ser hombre, pero me puede gustar bailar, puedo ser sensible. Me puede gustar también como ahora arreglarme, salir bien vestido, darme una ducha, limpiar mi pelo, arreglar mi cuerpo, pero no necesariamente por eso voy a ser gay o voy a hacer algo tabú o malo. Simplemente soy diferente a los demás. Bueno, en el caso de las niñas que juegan y practican un día de fútbol, yo encuentro notable. Por ejemplo, yo encuentro que el equipo nacional de fútbol de mujeres de aquí de Chile es mil veces mejor que el normal de los hombres. O sea, las mujeres fueron al mundial, nosotros no, los hombres no fueron. ¿Qué pasó aquí? Bueno, es que hay muchas veces por el tema de que la selección chilena varonil creyó que iba a lograrlo, creyó que lo iba a hacer y que por ello no iba a entrenar, por ello no iba a esforzarse por ello. Entonces, a comparación de las mujeres de la selección femenina, ellas sí tenían un propósito, era llegar a eso. Entonces ellas se esforzaron y lucharon, que fue totalmente diferente. Y entendieron que con el esfuerzo iban a lograrlo y que no tenían que ser como, yo soy buena, así que no voy a entrenar. Simplemente tienen que hacerlo. Que es puro esfuerzo, pues si aquí en Chile nadie la ayudó, nadie la apoyaba. Sí. ¿Por qué? Porque también... Las niñas no juegan fútbol, las niñas juegan con muñecas porque vaya a jugar fútbol aquí y allá. Sí, pero igual muchas veces eso, el tema de lo que tú tienes que hacer o de cómo debes vestirte o o qué debes decir, muchas veces eso tiene que ver con la construcción social. Sí. Uno mismo es lo que crea eso. Entonces es la sociedad la que de cierta forma te impone, pero uno también tiene que pensar que no solamente lo que te impone, sino lo que uno le impone a la sociedad, porque la gente suele confundir los términos y suele decir que la sociedad es la que de cierta forma está en contra de ti o en contra de lo que uno piensa, de sus principios o de lo que cree. Pero uno tiene que tener un pensamiento crítico y decir, bueno, no, en realidad uno tiene que pensar, pucha, si esto está pasando es por algo. ¿Qué habrá gatillado eso para poder que exista esta sociedad esta sociedad mucho más prejuiciosa, sí, podríamos decirlo, sí. O también esta sociedad que no tolerante. Exacto. No tolerante. Yo creo que es clave esa palabra, igual que la palabra diversidad, porque, no sé, ¿cómo estamos educando? No digo a nuestro hijo, pero ustedes en algún momento quizás decidan tener un hijo, ser padre. ¿Y cómo lo van a educar? ¿Lo van a educar con los patrones del siglo XIX, del siglo XX? ¿O van a avanzar a una sociedad en donde se tolere más a un niño, no por lo que uno quiere que sea, sino por lo que él quiere ser? Cada vez, por ejemplo, los niños están viendo más hacia afuera posibilidades que aquí el país no les da. Por ejemplo, carreras que acá son súper poco valoradas y en otros países no. En otros países se valora mucho más carreras que tengan que ver con la ecología, que tengan que ver con la investigación. Y con la ingeniería, por ejemplo. Etcétera. Sí, pues. Países como Alemania, España, ofrecen grandes proyectos en ese ámbito. Y bueno, sé, pues, a ustedes mismos que consumen harto videojuegos, aplicaciones, en Chile, ¿por qué no estamos como desarrollando esa parte así como de niños que tengan harta habilidades con trabajo con aplicaciones web y desarrollar, potenciarlo eso? Porque aquí en Chile se tiene pensado ese sistema de todos los niños tienen que hacer y aprender y del mismo modo, de la misma manera. Eso es lo que pasa en nuestros colegios, que todos los niños no pueden, no hay ninguno que pueda ser diferente. Que en realidad eso se guía por una pauta nada más, que protocolo. Pero deberían entender también que los niños tienen modos de aprendizaje. Sí, pero tú tienes que entender igual que quién es la persona que ve la educación en Chile. Sí. O sea, si nosotros queremos ver por qué la educación en Chile está mal, bueno, hay que mirar en cabecilla a la persona, la autoridad, que en este caso sería la ministra. Obviamente la renuncia, ministra. Renuncia, por favor, renuncia, Cubillos. Sí, podríamos decir que ya basta, ya mucho tiempo. Entonces, ella, de cierta forma, ella hace estas cosas de las pautas, de las jornadas de clase, pero muchas veces ella no está en una clase, no sabe cómo cuánto dura una clase, cuál es la dinámica de la clase. O qué niño hay en una clase, porque en cada clase de cada país hay un niño diferente, hay personajes diferentes en esta historia. Sí, por eso es muy interesante lo que tú dices, que las personas que, o sea, los adolescentes que están pasando por un proceso, aparte de la adolescencia, que es un proceso ya duro, el proceso de la sociedad que de cierta forma te impone tantas cosas que uno no, ya no sabe qué hacer o qué decir, o de cierta forma tantas cosas diversas, ¿sí? Yo por ejemplo, aportaría en el tema de que nosotros como ciudadanos, como personas que somos responsables y que estamos conscientes de lo que hacemos, debemos aportar mucho más en ese tema, en el tema en el que los adolescentes deben ser entendidos, debemos ser entendidos, pero de todo ámbito, no solamente del ámbito del que le beneficia a la persona, sino de la que le beneficia a todos. Exacto. Y también hay gente a la que se le olvida que también fue adolescente. Y se le olvida eso de yo también me comporto así o me comporté parecido. Entonces tampoco ven el daño que nos hacen al no comprendernos, pero también tampoco ven el daño que nos hacen al no corregirnos. Porque hay gente que no corrige a su hijo, que los deja hacer así. Porque nosotros podríamos ser un aporte para la sociedad, podríamos ser alguien que cambie este país. Pero si nos descarriamos por los prejuicios, por la presión de que tenemos que ser como el resto, y empezamos a hacer cosas que los demás, no sé, empezar a molestar a los niños y pegar y de molestar a la gente que en este caso también con su identidad, por cómo es. Sí, pero por ejemplo, en el tema que tú dices, en el que abarcas tú, de cierta forma los adultos no entienden exactamente a los adolescentes porque de cierta forma olvidan ese proceso que ellos vivieron, esa etapa de la adolescencia, pero igual tú tienes que pensar que las personas que son adultas y las personas que dejan pasar eso de no decirle nada a sus hijos cuando realmente están cometiendo un error o cuando no lo están haciendo, es porque quizás esas personas tampoco están establemente, no están estables psicológicamente como para poder aportar en ese en el proceso, en el crecimiento del adolescente. Eso también es muy cierto, porque quizá un padre no está en condiciones de hablarle a su hijo sobre lo que está bien y lo que está mal, cuando quizá él tampoco tuvo alguien que se lo pudo haber dicho. Quizás tampoco él lo sabe. tampoco sabe cuál es lo bueno y lo malo. Y aparte que, claro, también como abarcando el mismo tema, quizás lo que para nosotros está mal, para él lo ve como algo bueno porque no conoce otra cosa. Exacto. O sea, hay que pensar también en los roles. Por ejemplo, los padres de antes, mis padres o mi abuelo, estaban acostumbrados a que el papá era el que trabajaba. El papá era el que iba y decían que era el proveedor de un hogar. El jefe de hogar, se hablaba del jefe de hogar. Era muy, pero muy raro que la mujer estudiara, por ejemplo. O sea, que fuera a la universidad. O sea, piensen que votar, la mujer empezó a votar hace muy poco en Chile. No, estaba prohibido, no, era una cosa de hombres votar. Entonces, de a poquito las mujeres fueron consiguiendo espacios, luchando, ¿cierto? Saliendo a la calle a protestar y a decir que ellas también tenían derechos, los mismos derechos que los hombres, en igualdad de condiciones. Entonces, los papás nuestros y los abuelos entendían que la sociedad era de hombres, que construían una sociedad, y las mujeres estaban en la casa. La mujer se dedicaba a criar. Y el hijo era, como era el hijo, era responsabilidad de la mamá. Entonces, si el hijo era un cabro que no iba nunca al colegio, le llegaba el reto al niño y a la mamá. Y ahora no, pues. Ahora el rol está compartido. O sea, hay muchos papás que quedan cesantes, no pueden darle las cosas que necesitan los hijos, y es la mamá la que busca la manera de complementar el sueldo del marido para que alcance, o muchas veces es la única que trabaja en un hogar. Y ahí la crianza del niño pasa al rol del papá, que tiene que saber cómo criarlo, cómo vestirlo, cómo darle de comer, cómo llevarlo al colegio, pero o compartir esa tarea. Ahí tenemos otro tema que sería, por ejemplo, ¿qué pasa si los dos papás trabajan? Tan solo. Porque hay también niños que se quedan solos. Exacto. Y ahí no saben cómo crecer porque no tienen un pilar de apoyo. No tienen porque un referente. Hay padres que tienen que trabajar todo el día o prefieren trabajar todo el día que pasar tiempo con su hijo. Entonces ahí también tenemos que entender que no se pueden formar bien como personas si no tienen un pilar de apoyo que los guíe o que simplemente les diga, oye, tú, ¿en qué te puedo ayudar? Y los comprenda como son. Porque yo, por ejemplo, yo no crecí con mi papá, pero yo siempre tuve a mis abuelos que me quisieron y me cuidaron. Entonces yo, aunque no estaban mis padres, tenía un pilar de apoyo. Pero hay gente que no, que simplemente no hay nadie. Viven su vida solos, que la viven, que ven a sus padres 2 horas y son las 2 horas en las que se van a dormir. Y al otro día ya no están de nuevo. ¿En caso tuyo, Dante, cómo es? Pues normal, es compartido, pero mi mamá está como en otro lado, está en otra vida. Así que tengo a mi tía que vive en mi casa y ahí tienen sus cositas que hacer, las cosas compartidas, como ustedes dijeron. O sea, ahí el hombre hace cosas, la mujer hace cosas, todo, sí, todo comparten. Todos contribuyen. Exacto, colaboran, claro. Como debiese ser. Sí, sí, como debiese ser y como debía haber sido hace mucho tiempo. Sí, pero tampoco podemos pedir tanto si estamos hablando de Chile. ¿Por qué nos costará tanto? Estamos hablando del país donde queda la embarrada en toda la nación y se ponen a hacer memes. No, pero, por ejemplo, es muy divertido el tema de cómo Chile, como el ciudadano chileno, lleva este tema tan transversal, que es el tema de la crisis que se está viviendo hoy en día, y lo hace, pero como que de cierta forma es como soltar a un perrito cuando está en la casa de estos cachorros y uno los suelta y los perros hacen así como todo tira. Y es como ve al amo y salta y pide comida. Es un perro hiperkinético. Exacto, que no es como que no tienen control, autocontrol de ellos mismos. Entonces, por ejemplo, es como muy divertido ese tema. Bueno, ya para finalizar este tema y continuar con nuestro programa, les vamos a presentar una canción que es de una película que se llama El planeta del tesoro, Sigo aquí. Yes. La pregunta del millón, siempre la interrogación. No respondas que sí, porque sí. ¿Y qué? ¿Qué podrías tú decir? Si yo no te voy a oír, no me entiendes y nunca seré lo que esperas de mí. Jamás ya me vas a conocer, niño y hombre puedo ser, no me uses y apartes de ti. Y di como alguien aprendió lo que nadie le enseñó. No me entienden, no estoy aquí. Lo que ellos nunca ven, te daría el 100%. Me conoces y ya no hay temor. Yo mostraría lo que soy. Si tú vienes donde voy, no me alcanzan. Si eres mi amigo mejor, ¿qué sabrán del mal y el bien? Yo no soy lo que ven. Todo el mundo durmiendo y yo sigo soñando por... Bueno, volviendo ya a nuestro comentario, vamos a pasar a un tema que tal vez totalmente diferente a lo que hemos hablado hasta ahora, pero esto también es muy importante y muy relevante porque nos está afectando no solo a nivel de comuna, sino a nivel nacional, que es el cambio climático que está sufriendo hoy en día nuestro planeta y país. Aquí en nuestra comuna de La Ligua, por ejemplo, lo podemos ver con las grandes sequías que tenemos, que ya el agua no abunda como antes, que nuestros padres cuando eran jóvenes podían ir al río, a saltar, bañarse en las pozas, y hoy es simplemente un botadero de basura, poco menos decir, lleno de tierra, sin ninguna gota de vida. Yo, por ejemplo, esta contaminación la puedo ver aquí mismo en nuestro río, donde ya prácticamente uno va y pisa vidrio, bolsas de basura, aunque me dé mucha pena, animales muertos. Entonces uno no puede pensar que simplemente tirando las cosas al suelo todo está arreglado, porque no es así. Así no funciona nuestro planeta. Nuestro planeta necesita nuestra ayuda, y en especial nuestro país, que está pasando por una crisis ya de por sí, una crisis política ahora, y ahora tenemos también una crisis ambiental. Los incendios que se provocan nos cuestan hectáreas y hectáreas de árboles que no vamos a recuperar fácilmente, que son preciosos para la vida, que limpian nuestras ciudades. Sí, por ejemplo, en el caso de lo que tú dices, de que esto se ha vuelto algún tema ya más polémico, en el que todo, o sea, ahora que realmente hay una crisis, ahora que realmente falta, hay una falta a una necesidad básica, que es el agua, se suele hablar más del tema. Cosa que no debiese ser así, debiese ser siempre, debió haber sido hace mucho, bastante tiempo, en el cual hay que tener en cuenta y no olvidar que todos somos responsables de lo que pase en el medio ambiente, ya que nosotros no somos el ser más importante de la naturaleza, nosotros solamente somos una pequeña, pequeña molécula en la que nosotros estamos insertos aquí. Pero no quiere decir que nosotros vamos a destruir y a utilizar eso a nuestro favor. Exacto. No porque seamos la especie dominante, porque tengamos supuestamente más fuerza que otras especies, vamos a destruir todo el ecosistema que ellos conocen y que nosotros, a nosotros nos mantuvo vivo durante tantos millones de años, que literalmente nos dio la vida. Ahora, por ejemplo, como dijo María, está mucha la polémica del agua. ¿Qué pasó con el agua? Esto no viene hace una semana, dos semanas, un mes, dos meses, viene hace años. Gente que, por ejemplo, aquí nosotros les dijimos, por favor, no planten, no cultiven palto o algún árbol que consuma mucha agua, porque no hay agua suficiente para poder suministrársela. Pero, sí. ¿Qué pasó? No les importó. Llegaron, plantaron, destruyeron nuestros cerros. Ahora hay una sequía monumental porque se roban nuestra agua para poder regar sus plantíos, sus cultivos. Y a nosotros, los que están en el pueblo que tienen menos poder, bueno, no importa. ¿Por qué? Porque ellos se siguen haciendo ricos a costa del sufrimiento de los demás, matando especies, matando ecosistemas completos. Un tema muy polémico hace un buen tiempo era el de la abeja, lo cual yo lo encuentro una barbaridad, que se estuvieran extinguiendo las abejas y que se sigan extinguiendo las abejas, que sin ellas no somos nada. Sí. Un insecto tan pequeño y tan indefenso nos beneficia bastante. Nos beneficia tanto como para poder seguir teniendo árboles frutales, poder seguir viendo los campos floridos que tanto nos gustan y que en nuestro himno nacional se menciona. ¿Ya? Pero no esos hermosos campos, las praderas, todo eso, no lo vamos a volver a ver si seguimos destruyendo todo esto. Ahora uno en cada esquina ve un edificio, algo quemado, un basural, por así decirlo menos. Por ejemplo, antes, tú si vais por la calle, ¿veis basura o no? Sí. Botada en cualquier parte, tirada donde, bueno, donde llegue. Sí, es verdad. ¿Y por qué creéis que es? Porque las personas tiran basura por querer. Yo creo. Es mi opinión. Yo quiero hacerte una pregunta directamente. ¿Tú exactamente cuántos años tienes? 13. 13 años. Ya. Cuando tú comenzaste a vivir, cuando empezaste a comenzar a tener conciencia de ti, de tu persona, ¿qué es lo primero que tú viste? ¿Qué es lo primero que a ti te molestó como ciudadano, como persona? A mí fue la sequía que hay acá en la comuna. Y mejor dicho, que era algo nacional. Que había sequía, en el río había muy poca agua, que hoy en la actualidad no hay agua, ninguna gota. Y eso a mí me molestó. Te molestó bastante, ¿verdad? Sí. Sí, porque igual, por ejemplo, hay que ponerse en el caso. Bueno, más que nada te pregunto porque tú tienes 13 años y ya te estás dando cuenta de la realidad que se está viendo, no solamente en nuestro país, Chile, sino en diversos países, porque esto es algo mundial, hay que globalizarlo para que se pueda entender mejor. Entonces, por ejemplo, hay que ponerse en el caso de que, imagínate después vas a tener 20, 30, vas a tener hijos, pero quizás tus hijos ya no van a tener la misma opinión tuya. ¿Por qué? Porque tú ahora estás viendo que sí todavía hay árboles, que sí todavía hay cosas que se pueden salvar, pero quizás tus hijos no van a tener esa misma oportunidad que tú estás teniendo ahora. Quizás tus hijos van a tener que vivir en una sociedad o en un mundo en el que ya no haya naturaleza, que ya no haya tierra, que ya no existan árboles. Entonces igual hay que ponerse la mano en el corazón y decir, bueno, ya, hay que pensar por las personas que vienen, que vienen de atrás. Exactamente, personas que vienen ya, por ejemplo, nuestro hijo, en mi caso yo tengo 17 años, después de la universidad, y yo ya no recuerdo la época en la que el río fluía agua, y no agua así, un chorrito de agua que apenas pasa, un río abundante que se llenaba de agua. Y después yo pienso, y me da una pena enorme pensar que si yo tengo hijos algún día, me van a preguntar, papá, ¿cómo era el río? ¿O qué era un río en sí? Porque quizás ya no los van a ver. ¿Y por qué? Por el descuido de la gente de hoy en día, que todos. Que todos. Todos. Que todos, incluyéndome, porque yo también he aportado, aunque sea inconscientemente, también he aportado a este daño que se le hace. La inconsciencia de todos nosotros. Y también mucho la ignorancia de las personas. La ignorancia de la gente hace que perdamos más que solamente bellos paisajes, que perdamos recursos vitales, ¿no? Imagínense, en un tiempo más no hay tierra para plantar, pero no va a crecer pasto. Como decía Ana María, hay que ir pensando también en cómo contribuir a que de aquí en adelante las cosas cambien, porque el diagnóstico, las cosas como que uno ve como problemas, están a la vista. O sea, no hay que saber de ecología o de medio ambiente para darse cuenta que hay muchos problemas. Por ejemplo, en la región de Valparaíso, en la que estamos, no llueve casi nunca. Y eso este antes era una cuestión muy habitual, que en Santiago, donde yo vengo, lloviera una semana completa. Y después había un río, como el río Mapocho, que tenía un caudal de agua pero tremendo. Y aquí en Valparaíso hay por lo menos 5 ríos que atraviesan desde la cordillera de los Andes hasta el mar. Deberían llegar 5 ríos y está llegando uno o dos, que es el río Maipo, que llega a donde está San Antonio. Y aquí el río Petorca, hay tantos ríos que habían y ya no están, pues, porque se sobreexplotó el recurso. O sea, la gente que tiene plantaciones de palto y de tantos otros árboles que consumen mucha agua, no es que no debieran haber palto, el tema es que sobreexplotaron eso. O sea, plantaron solo palto. Y se excedieron. Y eso hizo que otros tipos de vegetaciones, de flora, murieran, porque el suelo se empezó a gastar. ¿Por qué? Por la sobreexplotación de un solo, lo que se llama monocultivo, cuando uno explota solo una cosa. El tiro terminó. Y lo último. Hay una oportunidad, ¿por? Ustedes saben que hay en esta tremenda crisis que está sucediendo en Chile, se va a escribir una nueva constitución. Y esa nueva constitución, hay muchos que pensamos que tienen que ser escrita por niños de 14 hacia arriba y no solamente por adultos de 18 hacia arriba. Yo creo que los niños, los adolescentes, nos han dado la tremenda lección a los adultos, en el sentido de que fueron ellos los primeros que empezaron a evadir el metro, los primeros que empezaron a decir que aquí habían que cambiar muchas cosas. Entonces son ellos los protagonistas, creo yo, de esta hoja en blanco que va a haber, desde la cual vamos a empezar a escribir la nueva historia de Chile, la nueva constitución que nos va a regir quizás por 30, por 50, por 100 años. Y en esta nueva constitución hay que decir que el agua es un recurso estratégico, que el agua es un recurso de bien común, o sea, cada persona tiene que tener garantizada el agua potable. Y por último, es un recurso que no puede estar en manos de privados. En Chile el agua está privatizada y es el único país del mundo que está privatizado. Por ejemplo, ¿ya? Dante, ¿tú qué pensáis? ¿Está bien que el agua esté privatizada? No. ¿Por qué no? Está bien. Porque privatizada, para mí ese concepto es como un egoísmo. Es como decir, el agua es para mí y para ti no. Eso es. Y yo creo que eso está mal. ¿Por qué está mal privatizar el agua? Eso es una gran duda que, de hecho, mucha gente en realidad no se hace aquí en Chile. De por qué somos el único país o uno de los pocos países que tiene privatizada el agua. Yo, por ejemplo, para sumar más que restar a sus comentarios, a sus opiniones, yo encuentro que el tema de la privatización del agua es un tema que claramente las personas que lo llevan a cabo son empresarios que tienen poder, dinero. Entonces muchas veces son personas que, por ejemplo, para poder mantener a la ciudadanía contenta, ¿qué es lo que suelen hacer? Suelen traer a más extranjeros para que puedan tener empresas aquí en Chile y darle a las personas como un juguete para que ellos puedan entretenerse, mientras que el empresario, que es el que privatiza el agua, mientras esa persona está jugando con nuestras necesidades básicas. Entonces, ¿qué es lo que hace? De cierta forma nos engaña en base a juegos, que en este caso serían las tiendas, empresas, para que nosotros de cierta forma no nos demos cuenta de lo que realmente está sucediendo. Exacto. A través de todo esa bonita palabra, por decirlo así. Sí, pues, y yo creo que ustedes, que son los adolescentes, son los llamados a escribir este nuevo país, pues si para eso son las crisis, para eso son la revolución y todo lo que está sucediendo, una verdadera revolución de conciencia. Porque lo que hay que hacer ahora es tomar conciencia de que esto de la, del medio ambiente es un tema grave, es un tema que no tiene vuelta. Si uno lo piensa, esto no es que va a llegar un milagro del cielo y va a empezar a llover de la noche a la mañana, eso no va a suceder. Si nosotros no hacemos los cambios que hay que hacer, esta cuestión es irreversible. Sí, es por ejemplo lo que ha pasado con la extinción de varias especies. No porque ahora paremos de destruir el ecosistema, van a regresar esas especies, porque no va a pasar, esas especies ya no existen. Exacto. Para retomar lo que dijo en el tema de la revolución consciente, yo creo que ahí debería haber mucha más conciencia que revolución, porque muchas veces de las personas que están peleando hoy en día no saben por qué están peleando, no saben por qué están haciendo destrozos, cosas que igual la violencia tenemos que entender que nunca se ha llevado a nada, que no se llega a ningún consenso, por favor entiéndanlo, la violencia no se llega a nada. Lo que debemos hacer, sí, claro, la guerra obviamente la hacen personas que son, por decirlo así, ignorantes en el tema de conocimiento. Pero, por ejemplo, a lo que yo invito, y deberíamos invitar todos, a la ciudadanía joven, a que tome, a que se levante, a que hable, a que dé su opinión, pero su opinión con fundamentos, con que su opinión sea, todas las opiniones son válidas, pero si tu opinión no va a generar ningún cambio, mejor no lo digas, sinceramente. Pero si tú crees que tu opinión realmente va a aportar en algo, de verdad, habla y dila. Por ejemplo, en tu caso, Dante, dime tú, ¿cuál sería tu opinión que realmente aporte a buscar una solución que ayude a todos, no solamente a unos pocos, sino a todos? ¿Cuál sería tu solución? Pues dejar que los millonarios se roben el agua, que es como privatizar el agua, lo que dijeron, y también, pues yo creo que eso es mi opinión. En otras palabras, sería quitarle el poder a la gente ya que nos controla prácticamente. Sí, pero en ese caso igual no se puede hacer del todo, porque tú no puedes quitarle el poder así como así a una persona que ha funcionado de esa manera siempre. Ya asumamos con la nueva constitución, hacer que no tengan tanta influencia. Es que, exacto, mira, la nueva constitución sí es algo que se necesita, pero hay que ponerse a pensar. ¿Realmente se necesita? Porque es algo que se lleva, la constitución se abarcó obviamente en dictadura, pero en dictadura obviamente, como en este caso estaba Pinochet y estaba Jaime Guzmán, que son personajes que de cierta forma aportaron mucho al tema. Entonces yo encuentro que el tema de la constitución que se apela hoy en día, por ejemplo, yo estoy totalmente en desacuerdo con eso, porque hay temas que debemos abarcar, hay temas que son mucho más importantes que una nueva constitución, porque de cierta forma nosotros llevamos ya 46 años prácticamente con la constitución que se creó en 1980, ¿sí? Entonces, de cierta forma, debemos buscar otras soluciones. Debemos, ¿y cómo podemos hacerlo? Hay que ponerse a pensar cuáles son los pros y los contras. Entonces, ¿cómo podemos buscarle una nueva solución? Y nosotros debemos mirar hacia los adolescentes, porque los adolescentes, como en muchos, no solamente en este caso, sino en mucha época de la historia, se ha visto que todos los que son revolucionarios han sido los adolescentes. Han sido los jóvenes. Han sido los jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos van a ser el futuro. Porque son personas que están más ilustradas, personas que tienen más conocimiento en base a diversos temas. Entonces, ellos son los que deben hacer cambios. Entonces, los cambios deben partir desde ellos. Y obviamente, los adultos tienen que, de cierta forma, acatar. No les queda de otra. Sí. Entonces, yo mi otra pregunta hacia Dante. Dante, ¿tú cómo ves un mundo, cómo ves a Chile, a tu perspectiva? ¿Cómo? A ver, ¿cómo te gustaría que fuese Chile en el futuro? Ah, que no se robaran el agua, que hubiera más plantas, más agüita para el río, para los ríos de Chile, y que así no haya tanta crisis. ¿A ti qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que te gusta más hacer? Para mí, que... Pues depende. ¿Depende? Sí. Ah, ok. Pero, por ejemplo, poniendo en el tema como tu vida, ¿cuál es tu núcleo en el que gira tu persona? Ah. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que más te gusta hacer o qué es lo que más le gusta hacer a Dante? ¿Qué es lo que prefiere, más que nada? Ah, pues prefiero que no haya... ¿Que se roben el agua? ¿O algo así? es que no entiendo lo que me preguntas. No entiendes la pregunta. Okay. No, pero está bien tu respuesta. Sí. ¿Quieres... ¿Aportar o sumar algo más al tema del medio ambiente? Aquí hay una pregunta que a mí me gustaría mucho hacerte. Cuando tú sales a pasear, ¿te gusta ver esos campos verdes llenos de flores, llenos de fauna, cierto? Sí. ¿Te entristecería que en un par de años más, por la negligencia que hay hoy en día, ya no pudiera salir nunca más a pasear? Sí. Me entristecería mucho. ¿Por qué te entristecería ya no poder salir? Porque no sé. ¿Te haría pena? Sí, me daría pena nomás. ¿Cómo no va a ser lindo andar en un lugar donde hay un río con harta agua? Que ese río no es solamente un río que riega lugares donde se plantan cosas, sino también es un río donde puedes ir a bañar. Donde no haya tenido que ir a entretener tu lugar encerrado, sino que vaya a ir a un lugar al aire libre. Y aparte que es público. Donde vaya a poder convivir, hacer vida social. Es de todo, no es de una persona. Si eso es lo que, como tú lo dijiste antes, es una persona la que se roba o un puñado de personas, si se roban el agua, que es un bien de todos. Uh-huh. Ellos creen que es de ellos, pero no es de ellos. Y eso es muy importante decirlo, no es de ellos, es de todos. ¿Ya? Sí. Y por eso que yo creo, a diferencia de Ana María, que la Constitución es importante, porque ahí hay que decirlo. Uh-huh. ¿Ya? Por ejemplo, yo ahora que están hablando así del tema de ríos, de tener momento bonito, agradable, yo recuerdo muy bien que cuando era pequeña, iba al río con mis hermanos, sí. Y nosotros solíamos bañarnos, de salir, luego convivíamos un rato. Y bueno, esos recuerdos, esos momentos agradables que yo tuve son bonitos, porque eso marca mi infancia. Claro. Entonces... Obviamente hay personas que no pueden decir lo mismo y otras personas que no van a poder decir lo mismo en una cierta cantidad de años. Entonces, de cierta forma, debemos cuidar lo que tenemos. Exacto. Pero no solamente hablar en el tema de crisis de lo que está sucediendo, sino en el tema de lo que realmente tenemos a nuestro alcance. Por ejemplo, lo que quería preguntarte también era ¿cuál es tu aporte? ¿Cuál es tu aporte que tú haces día a día para hacer un cambio en el, obviamente, el cambio climático? No sé. Por ejemplo, las duchas. Si hay que cuidar el agua, las duchas tienen que ser cortas. ¿Sí? ¿Puede ser eso? En vez de esas antiguas duchas de una hora, dos horas, con el agua corriendo todo el rato, ahora que no se puede tener el agua tan fácilmente, ducharse en 5 minutos y es lavarse, jamonar, cerrar la llave, echarse champú y después lavarse en uno. Exacto. Sí, igual que cuando uno se cepilla los dientes, uno suele, bueno, yo también reconozco que te solía hacer que cuando yo me lavaba los dientes, abría la llave y me estaba cepillando los dientes y pasaba mucho rato y el agua corría. Y yo, obviamente, inconscientemente me daba cuenta de que el agua corría y que se pierden muchos litros, no son milímetros, sino que son litros de agua. Sí. Entonces, de cierta forma, hay que enseñarle a las personas que nosotros tenemos a nuestro alcance, como enseñarle a nuestros nuestras personas que están más cercanas. Sí. Bueno, ya sé que se nos hizo muy corto el tiempo. Sí, ya, pasó volando. Ya pasó una hora, se nos hizo muy corto el tiempo a todos. Espero que ustedes lo hayan disfrutado. Siendo este nuestro último programa, nosotros queríamos decirle muchas gracias por escucharnos, por apoyarnos, por estar ahí escuchando lo que los jóvenes pensamos, no simplemente dejarnos de lado. Nosotros también agradecemos mucho, por ejemplo, a Alex, que nos ayudó a arreglar todo esto, a Rodrigo, que nos acompañó, que nos ayudó en varios temas. Yo le agradezco a Dante también por ser mi compañero, que desde el principio de esto empezó conmigo en esto. Y a María, que aunque se viene integrando hace poco, también nos ha dado muchas otras perspectivas de cómo debemos pensar, o nos ha también ayudado a aclarar muchas dudas que nosotros teníamos. Es verdad. Entonces, nosotros, un gracias para todos ustedes. Sí. No sé, ¿quieren decir algo para terminar esta última emisión? Bueno, yo, como realmente soy nueva en el tema, o sea, aquí, igual quiero agradecer porque exista esta posibilidad de que uno pueda comunicarse, pueda decir lo que uno siente, pueda demostrar más que nada lo que uno quiere. Entonces yo creo, quiero agradecer realmente con las personas que estoy conviviendo hoy en día, en este momento. Que esto obviamente fue un diálogo muy interesante con temas muy que son temas que son muy amplios, pero de cierta forma nosotros aquí lo tratamos de hacer lo más breve posible y buscarle de cierta forma alguna solución. Más que nada, para finalizar con mi comentario, con mi opinión, quiero recordarles a ustedes que lean, que se instruyan, que vayan a clases, que se eduquen, y no solamente se eduquen con temas educativos, sino que se eduquen con valores, con principios, con ideales, que sean personas honestas, que sean personas íntegras, que luego cuando les toque salir a la realidad, cuando les toque salir al mundo que no es de color rosa, no puedan, o sea, que no les vaya mal en ese proceso. Que sean personas ganadoras, personas con mente exitosa, y obviamente mucho éxito para cada uno de ustedes, no solamente para los adolescentes, sino para las personas adultas, y que tengan claramente una buena tarde y un buen fin de semana. ¿Y tú, Dante, algo que nos quieras decir ya para despedir nuestra última emisión? Pues que le vaya bien a todos, algo así. Tan sencillo como siempre. Rodrigo, ¿algo que nos quiera decir? No, me sumo a todas las palabras. Me encantó haber participado en este programa, en Gusto Pasajero. Me encantó, de verdad. Y nada, pues, ojalá que nos volvamos a encontrar en alguna otra oportunidad. Quizá puede ser un tiempo más, quién sabe. La idea es que esta experiencia ustedes la puedan replicar incluso con sus amigos, que vean la forma de tener una radio, que no es tan complicado. No es tan complicado. Y que también sientan de que construir una radio es construir espacios de expresión. Espacios donde ustedes pueden opinar con respeto siempre, obviamente. Uh-huh. Y que van a ser escuchados, porque de alguna manera otros lo van a estar escuchando. Así que muchas gracias a todos. Yo ya finalizando esto, nos despedimos ya, que tenemos el tiempo justo. Nos despedimos también dándole gracias por escucharnos, por aportar tanto a la gente que vino hoy y que estuvo con nosotros también. Darle las gracias a la gente que nos está escuchando por tomarse el tiempo, darnos un poco de tiempo para escuchar nuestras ideas, nuestros problemas, nuestras inquietudes respecto a los temas que vimos hoy. Y decirles que tengan una muy buena tarde, desearles que tengan un muy buen fin de semana, que lo pasen muy bien y que piensen en lo que hoy día hablamos y que pongan un poco de su parte para hacer de este país un lugar mejor, y un lugar en el que sea agradable vivir y en el que le podamos dar a nuestra generación futura un lugar bello para habitar. Muchas gracias y nos despedimos como siempre a esta hora. esta vez no vamos a poder, no nos van a poder escuchar la próxima semana. Y como siempre, muchas gracias.